comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, durante años, Esperanza Spalding, cantante, contrabajista y bajista estadounidense de jazz, soñó con hacer música con Milton Nascimento, el venerado cantante y compositor brasileño. Spalding escuchó por primera vez a Nascimento como estudiante en el Berklee College of Music en Boston a principios de la década del 2000. La noche en que ocurrió permanece vívidamente en su memoria. Acurrucado en su habitación en el apartamento que compartía con otros cuatro músicos, recibió a un grupo de amigos de Brasil para una cena de rollos de sushi inexpertamente hechos. Uno de ellos puso Native Dancer, la colaboración de Nascimento con el saxofonista y compositor Wayne Shorter, lanzado en 1975. Ese sueño se cumplió. El disco se llama Milton más Esperanza. Milton más Esperanza es la culminación conmovedora de la admiración de larga data de Spalding. Una mezcla de clásicos del catálogo de Nascimento, nuevas canciones de Spalding y portadas de otros artistas, incluidos The Beatles, Michael Jackson, etc. El álbum es un retrato de su relación creativa. Las semillas de su conexión fueron plantadas por Herbie Hancock, quien primero le contó a Nascimento sobre la música de Spalding. El álbum contiene 16 canciones e interludios. Las texturas contrastantes entre sus voces evocan una exquisitez conmovedora. No puedes dejar de reflexionar sobre el paso del tiempo, porque el arte perdura y el espíritu infatigable de la creatividad humana sigue vigente. Se reunió la banda principal con Matthew Stevens en guitarra, Justin Tyson y Eric Dogg en batería, Leo Genovese en piano, Corey DeKin en voz y sintetizadores. Más que celebrar los regalos de Nascimento y su largo viaje artístico, Milton más Esperanza es un argumento cálidamente considerado para conectarse con nuestros mayores. No rehúye la discursiva que puede ser la conversación con ellos, haciendo espacio entre canciones para los recuerdos narrados y la sabiduría de Nascimento, que mira con amor cómo la edad cambia el cuerpo, capturando su voz como es ahora, sin usar tecnología de estudio para suavizar cualquier imperfección percibida o estirarla más allá de su capacidad actual. El álbum invita a pasar tiempo con una persona que es un repositorio de conocimiento, 81 años de experiencia vívidamente existente en su voz y mente. Milton más Esperanza comparte este simple milagro. Modela al oyente en un tierno abrazo de mentor y discípulo, cada uno mirando con admiración mutua hacia lo que viene antes y el futuro de la música por delante. Escucharemos a Milton Nascimento y Esperanza Spalding desde su disco Milton más Esperanza del 2024, la canción Un Vento Pasó, donde participa el músico y cantante estadounidense Paul Simon. Me lembrou de um lugar na cidade estrangeira, solidão. Eram águas turbulentas sob a ponte tão serena, era fonte mais eterna te alcançar. Coração se aqueceu agora ao lembrar de você. Amizade é um dom que precisa merecer. Nesta vida, nessa história, não esquecer. Silêncio é o som que não cabe mais no ar. Mudo verso se escrevendo devagar. O seu canto me leva por estradas tão desertas, paisagens infinitas deste chão. Coração se aqueceu agora ao lembrar de você. Amizade é um dom que precisa merecer. Nesta vida, nossa história, não esquecer. Foi o céu que se abriu, foi o dia clarear que me deu essa alegria de cantar. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Alejandro José Rivas Albán y María Laura Bustamante de Almenara, conocidos como Alejandro y María Laura. Dúo de cantautores de música indie folk formado en 2009, nacidos en Lima, Perú. Al escucharlos sorprende la manera como se acopla una voz con la otra. Se hacen evidentes los años que llevan viviendo y cantando juntos. Han publicado 4 discos desde el 2011. Las canciones reflejan las distintas etapas de sus vidas, desde un paracaídas casi adolescente hasta un madre-padre Marte transformado por el nacimiento y los primeros años de su hija. Su performance en vivo ha ido ganando carga emotiva sin dejar de ser espontánea y cercana. A veces solos, a guitarra y voz, a veces con banda, siempre logran que sus conciertos sean un viaje donde se ríe, se llora y se baila. Diversos géneros musicales latinoamericanos nutren sus canciones, así como el amor por el cine y el teatro. Grabaron sus primeros 2 discos en Buenos Aires, compusieron su 3er álbum en Cusco, vivieron 2 años en la Ciudad de México y actualmente residen en Valencia, España. Hoy les presento su 4º y último disco llamado 2 hemisferios. Es más que un álbum, es un testimonio de vida, un canto a la resiliencia y una exploración profunda de la identidad. El dúo peruano Alejandro y María Laura nos sumergen en un viaje emocional a través de canciones que hablan de amor, pérdida, esperanza y de búsqueda de un hogar. Este álbum, concebido como una exploración de los 2 hemisferios del ser humano, ha sido marcado por la adversidad, las inundaciones que sufrieron en su hogar en Paiporta, España, retrasaron su lanzamiento y destruyeron una parte importante de su producción física. Sin embargo, la pareja ha demostrado una fuerza y una determinación impresionantes, superando los obstáculos y entregándonos un trabajo conmovedor y lleno de esperanza. Musicalmente, Dos Hemisferios es un álbum rico y variado. Las influencias de la música latinoamericana se mezclan con elementos del folk, el pop y el rock, creando un sonido único y personal. Las letras en español y quechua son profundas y poéticas, abordando temas universales como el amor, la pérdida y la búsqueda de la identidad. Alejandro y María Laura pueden compararse con otros artistas latinoamericanos como Jorge Drexler, Julieta Venegas y Silvio Rodríguez, por su capacidad para crear canciones con letras profundas y melodías pegadizas. Sin embargo, el sonido de Alejandro y María Laura es más moderno y variado, con influencias de diversos géneros musicales. El concepto de hogar es central en este álbum. Las canciones hablan de la búsqueda de un lugar donde sentirse seguros y queridos, pero también de la importancia de las raíces y de la conexión con la tierra natal. La colaboración con artistas como Zoe Gotuso, Alex Ferreira y Lala aportan una riqueza cultural y musical que enriquece versiones de sus canciones más emblemáticas con arreglos renovados y colaboraciones con artistas peruanos como Renata Flores y Milena Wharton, que son un homenaje a la música de su país. Estas versiones demuestran la evolución del dúo y su compromiso con sus raíces. Dos Hemisferios es un álbum conmovedor y lleno de esperanza. Alejandro y María Laura han creado un trabajo que trasciende las fronteras y nos invita a reflexionar sobre la vida, el amor y la importancia de la comunidad. Es un disco que nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, la música puede ser una fuente de consuelo e inspiración al disco. Escucharemos a Alejandro y María Laura desde su disco Dos Hemisferios del 2024, su canción Lugar Ideal. Al otro lado hay jardines más bellos y verdes, y yo me lo pierdo, y tú te lo pierdes. Mi casa en una maleta, casi no queda planeta. Creo que en cualquier rinconcito pondré mi maceta. Me voy, ilusión. Me vuelvo a ir, decepción. Yo ya no sé si hay lugar ideal o ese lugar soy yo. Me voy, ilusión. Me vuelvo a ir, decepción. Yo ya no sé si hay lugar ideal o ese lugar soy yo. O ese lugar soy yo. Donde dura el mediodía hasta el amanecer, donde el tráfico se plante para florecer, donde la felicidad me pague el alquiler. No sé dónde quede, pero pronto para allá me iré. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé dónde quede, pero pronto para allá me iré. Quiero llevarme conmigo la sal de la playa, el sol de los Andes, vaya donde vaya. Quiero guardarme tu abrazo para llevarlo de abrigo y así en los días de frío tenerte conmigo. Me voy, ilusión. Me vuelvo a ir, decepción. Yo ya no sé si hay lugar ideal o ese lugar soy yo. Me voy, ilusión. Me vuelvo a ir, decepción. Yo ya no sé si hay lugar ideal o ese lugar soy yo. O ese lugar soy yo. Donde dura el mediodía hasta el amanecer, trópico semblante para florecer. Donde la felicidad me pague el alquiler. No sé dónde quede, pero pronto para allá me iré. Pero pronto para allá me iré. Dime cuándo, cuándo, cuándo. Dime dónde. Dime dónde, dónde, dónde. Dime dónde. No sé dónde quedé, pero ya me fui. El canto y la palabra.